Hola, sí. Qué microfonito este, tiene un power. Buen mediodía para todos. ¿Cómo le va al equipo? Hoy estamos con equipo completo. Equipo completo. Ajá, el combo completo. El combo completo. ¿Cómo le va, Luke? Mira el tatuaje que tiene Lucas en el brazo, no lo tenía. Hace banda que lo tengo ya. Es que nos conocimos en invierno. ¿Qué? Nosotros conocimos y ya lo tenía tatuado esto, sí. Pero nos conocimos en invierno. Mirá qué pedazo de tatuaje. Muy sí, bien, pasa, ¿no? Que bueno, por el frío, manga larga, no se ve mucho. Pero sí, cuando yo entraba en Güemes con vos, lo tenía. ¿Ya lo tenías? Sí, sí, sí. Y ahora que llegó la primavera, floreció así. Pero floreció como la flor, ¿no? La flor se marchitó. ¿Cómo le va, Luke? ¿Había que venir de rojo? Los tres vinieron de naranja, me faltó algo. Yo tengo, ¿no? yo traje el chupín rojo. Y mira, si le ves abajo... La paleta de color. Sí, en realidad es una paleta, rosa, naranja. Hoy estoy, no sé, semáforo, no sé, rojo. En la silla, rojo. ¿Cómo le va, Luke? ¿Qué cuenta? ¿Cómo estás, Mati? Sí, muy bien. Después de lo de anoche, que fue un programa muy lindo, como siempre. Y acá estamos otro sábado, todo el equipo completo. Acá Marian sacando fotos. Yo recién le dije mufa porque me lo mufó al pobre Schwarzman. No le hagas bullying a nuestra state mentira. Manager. Todo bien, Marian, con vos, ¿eh? Bueno, hoy te voy a hacer un pantallazo, de lo que traigo hoy. Hoy digo no hay mucha actividad tenística. Lo único que digo es que el tenis se fue a China ahora. Están todos en China. Ya se están terminando dos ATPs 250 y se vienen dos 500, el cual va a haber muchos jugadores importantes para a ver. Y también vamos a tener dos top 10 que están confirmados para la ATP de Buenos Aires del 2018, que después lo voy anticipando. Perfecto, muy bien. ¿Cómo le va, Facu? ¿Qué haces, Mati? Hola, chicos. Aquí andamos disfrutando de este mediodía, que hasta hace un ratito estaba con solcito, ahora parece que se nubló un poco más. Acá en Caballito está nublado. Sí, pero bueno. Con mucha información vamos a tener entrevista en el día de la fecha. Bien. Como habíamos anticipado en el programa del martes, se abrieron ayer en Santiago de Chile los Juegos Sudamericanos de la Juventud y bueno, Argentina está allí presente con una muy buena delegación. Vamos a estar hablando con el jefe de la delegación, justamente con Diego Guzmán, que es, bueno, dirigente de la Federación de Pentatlón Moderno, exatleta, entrenador, ha estado o viene siguiendo lo que es o estando presente en los distintos eventos deportivos a los que va nuestro país. Ya estuvo en dos Juegos Olímpicos, dos Juegos Panamericanos, distintos Juegos Sudamericanos. Así que, bueno, más que interesante saber cuál es su valoración de estos Juegos, de cómo llega Argentina. Algo distinto esto de ir con una delegación juvenil y sobre todo pensando en lo que se viene dentro de casi un año, que son los Juegos Olímpicos de la Juventud aquí en Buenos Aires 2018, que es el gran objetivo de esta camada de deportistas que está allí en Santiago de Chile. Así que en minutitos estaremos charlando con Diego para que, bueno, nos haga un pantallazo y que nos cuente un poquito mejor cómo se vive esto. ¿Hasta dónde se puede llamar juventud? ¿Hasta qué edad, digo? ¿No? 17 años, 17. De 14 a 17 son los chicos que participan de estos juegos. Casi la secundaria, ¿no? Medio ese pasaje que ya vos nos habías traído a colación en otros programas, los que son los juegos ya universitarios, ¿no? Que inclusive en todo el mundo nos contabas que se hacía, ¿no? Esto vendría a ser como la categoría anterior. Exactamente. Buenísimo, muy bien. Y... hay un capitán que hoy se fue. Se está yendo antes del capitán. Los sábados no lo tenemos acá. Se va a tocar el citar, no sé dónde se va. Arranca temprano. A las 10, 9, se va a tocar el citar, no sé. Alta mar y bueno. Se va a tocar. Aguas internacionales. A los 7 mares. Pero el vikingo sí está. Él no se va, sino que viene y ya tiene estacionado su Viking móvil. Viking móvil. Y su crazy hair. ¿Cómo le va? El rolo. Ah, muy buenos días. Muy buen mediodía acá en Caballito. Todo tranquilo. Contento. Hoy me arriesgué y dije, voy a ponerme pantalones cortos. Bien. Y no me arrepiento. Bien, yo tuve el mismo pensamiento. Me puse unos abrigados y creo que no era. Dije, pero yo tengo frío. Claro. Pero hay sol afuera, pero tengo frío. Y no, era para pantalones cortos. ¿Qué nos trajo hoy, Raúl? Para hoy vamos a darle un parate a la agenda cultural que sigue y sigue generando cada día. Y vamos a charlar sobre lo que está sucediendo en la industria del cine, en el Inca, en base a la última, o sea, las últimas modificaciones que se están haciendo y que está poniendo en vilo a toda la industria cinematográfica, y que se ha expresado hace un par de días. Hicieron una gran convocatoria, una manifestación en el Inca, que es el primer cine nacional y público. Entonces vamos a estar charlando, vamos a traer distintas opiniones de lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando, por lo cual se movilizaron, y qué es lo que estaría entrando en juego en base a estas nuevas modificaciones. ¿Cómo mueve Fantino, ¿no? Porque con un falso informe hace 2 o 3 meses, sí, desató ahí un y bardo con Majul, ¿no? Sí. Obviamente parte de estos muchachos que están trabajando para destruir la cultura, ¿eh? Increíble. Pero es que parte también de lo que venimos hablando sobre la... Es una forma que se está utilizando, es muy común empezar a armar una especie de carpetazo mediático como para empezar a meter ideas, o la noción de mafia, ¿no? Empezar a denunciar como algo como mafioso, sin mostrar pruebas, sino simplemente como para desacreditar las instituciones, romper un poco la institucionalidad y poder meterse y empezar a colar ideas. Ese es un modus operandi que tiene, bueno, que es casi una triangulación entre un poder que quiere meterse en la... Porque en sí las instituciones en sí son independientes en algún punto. Entonces, más o menos, ¿no? Pero en realidad uno, cuando se designa personal, viste, en instituciones públicas, se le da un poder de representación, de dirección, que a veces, si no se estabiliza, el ejecutivo no puede meterse tan fácil. Entonces se produce... Sí, está claro, tanto el cine, el teatro, lo que es festivales, bueno, hay ciertas instituciones que ya son instituciones de per se, que claro, tienen sus propios fondos, que manejan un dinero ya, que con ese dinero generan no solo trabajo, sino producciones, mantenimiento de salas o lo que sea, depende del área. Y bueno, ese, como se están metiendo en todos los lugares donde hay mucho o algo de dinero, como decís vos, me parece también que coincido, que un poco es primero hacer una denuncia al tener todos los medios de comunicación trabajando para ellos. No sé si ahora vieron que C5N también lo compró el hermano de Macri, sí, y CN23 también. Entonces había 2 o 3 medios que pateaban para el otro lado. Ya está, Navarro está como loco en YouTube, no lo ve nadie, está como loco, pobre. Entonces, claro, tenemos casi una voz y media. Claro. No hay mucho, mucho como para poder escuchar otras voces. Sí están estas radios, por ejemplo, alternativas. Y bueno, yo justo hoy posteaba en mi Facebook personal, hace 2 años yo trabajaba en una radio que no me pagaban hasta no saber si ganaba Scioli o no. Claro. Y yo me enojé y me fui de ahí muy enojado. Porque dependía de cómo salían las elecciones y cobrábamos o no. Claro, no, no. Como que ni lo de antes ni lo de ahora me parece que está bien. Lo que me parece que sí está bien es esta increíble movilización que junta un montón de artistas y un montón de productores, que fue el otro día ahí en la puerta del Inca, que se hizo algo también parecido a lo que hicieron los chicos y las chicas del CONICET, una especie de funeral, de, ¿no? Como una procesión, sí, y nos están matando el cine, etcétera. Porque en sí no tiene que ver lo partidario, pero sí lo político, porque lo político tiene que ver con el pueblo y con la construcción. Y en eso sí hay política en esto, pero no tiene que ver lo partidario, sino... El problema con estos lugares es que cuando ya se empieza a generar una suerte de pensamiento autónomo hacia los poderes de turno, eso a veces genera mucho conflicto. Y en principio, para mí, bueno, vamos a hablar después bien de las modificaciones, pero también tiene que ver justamente con la forma autogestiva que tiene el Inca de generar sus ingresos, que ya venía siendo cuestionada, porque decían que era un impuesto disruptivo, que hacía las cosas más caras. Cuando en realidad eso retroalimentaba y no solamente iba para el cine, sino también iba para el teatro, iba para la música. Sí. Así que bueno, vamos a estar hablando de esta nueva reglamentación que se puso sobre la ley, y vamos a hablar un poquito sobre las distintas opiniones que están surgiendo. Perfecto. Además, toda la página lavecindadradio.com ahí a cargo de las manos mágicas del Viking. Marian Jaja en las redes sociales, gracias por estar aquí. Y Elema Rasri, otras manos mágicas en la operación técnica, musicalización y producción general del programa. Vamos a la primera canción, ¿le parece, Emma? Estamos ahí medio preparados, listo ya. Así como llegó el Emma, se calzó los guantes de operador y creo que no tomó ni medio mate. No sé si está despierto, amigo. Sí, más o menos. Vino directamente, gracias, Emma. Nosotros vamos a la primera canción y hasta las 2:00 y piquito de la tarde estamos acá en vivo. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontrarnos en Facebook/ La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. En su corsé, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro al cruce. Estamos en vivo en lavecindadradio.com. Tenemos un Twitter que es @lavecindadradio. No, ese es el Instagram. El Instagram es la vecindad radio. Y el Twitter es al cruce radio. @ al cruce radio. El Facebook también es al cruce radio. El Facebook es al cruce radio también. Nuestro WhatsApp es 156813-3732. Lo digo porque siempre te olvidas, Mati, querido. Sí, sí, vamos a decirlo de vuelta. Tiene razón, Luke. Dígalo despacito porque está ahí la tía que te media lenta para que te agarre la pizza. 15-6-8-1-3-3-7-3-2. Perfecto. Así. Muy bien. Lento. Sí, sí, sí, lento porque hay que anotar en el celular, ¿vio? No todos tienen los dedos tan rápidos. Claro, no todos tienen los dedos rápidos, los mayores de edad más que nada. Dedos de tuitero. Nosotros ya nacimos con el dedo así doblado. Hay gente que no lo doblaba. No, tanto. Yo tengo un dedo súper tuitero. ¿Sí? Suelo tuitear estupideces, pero algunas cosas interesantes. Hoy podemos tuitear algo muy interesante porque estamos ya en comunicación. Facu, lo dejo con la entrevista del día de la fecha. Así es, Mati. Compañeros, estamos en comunicación con Santiago de Chile. Vamos a hablar con Diego Guzmán, como ya habíamos adelantado, jefe de la delegación argentina en los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Diego, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Acá estamos con frío y lluvia hoy. Mira vos. Arrancó el medio de la lluvia, así que bueno, estamos esperando que se mejore un poquito, pero aparentemente va a mejorar. Bueno, hoy con todo arrancó el día de competiciones. Ayer tuvieron la ceremonia inaugural en el estadio allí de Santiago de Chile. ¿Cómo viene todo, además de esto climático que nos contás, esta delegación argentina, que es numerosísima, con 150 participantes deportistas? ¿Cómo se viene viviendo todo allí? Bueno, la verdad que la fiesta ayer fue muy linda y estuvo todo perfectamente organizado. Fuimos, participamos con Delfina Piñatelo como abanderada, y después ahí las saqué rápidamente porque ella tenía que venir a descansar porque hoy ya compite. Claro. Lo que sí, ya tengo una novedad, que ya tenemos un oro en triatlón. Ah, buenísimo. Muy bien. ¿Quién? Así que ya tenemos el primer oro en triatlón, que ahora tengo que chequear quién de los chicos fue el que lo tengo, pero bueno, ya tengo esa buena noticia. Buenísimo. Mirá la primicia que nos estás dando, genial. Ahí tienen una primicia. A ver, aguarden un segundo. Dale. Esperen, a ver. Si mientras me escuchan... Sí, yo lo que tenía en carpeta era que competían Juan Santiago Girard y Fidel Díaz Cebriano, si no me confundo, en la competencia individual masculina. Delfín Orlandini fue. ¿Quién? Delfín Orlandini. De triatlón. Perfecto. Sí, Delfín Orlandini de triatlón, ahí me pasaron que es el primero en triatlón. Buenísimo. Bueno, ya arrancamos con las buenas noticias. Ahora, entonces. Estaba muy bien en Esgrima Ríos, en Sable. Sí. Estaba muy bien, pero bueno, todavía no tengo novedades, pero se supone que ya debería estar cerquita de ver si están en las finales. También en la competencia de Esgrima. Buenísimo. Sí, lo que pasa es que estuve ahora en el hotel, tuve que volver del Estadio Nacional. Tenemos que arreglar algunas cuestiones de logística acá en el hotel. Así que bueno. Estamos esperando las noticias que nos lleguen. Bueno, buenísimo. ¿Cómo es esto de estar ahí? Porque vos no estás con un deporte en particular, sino que estás con, atento a todo lo que pasa en la delegación, prendido a lo que son los resultados, prendido a lo que hay que acomodar en el hotel. ¿Cómo es esa tarea? Y bueno, justo exactamente ahora estoy chequeando porque los chicos se han cambiado de habitación, los niñitos, entonces los nombres no corresponden con los números. Qué cosa. Y más allá de eso, estamos chequeando el estado de las habitaciones, que realmente dejan bastante que desear. Entonces ahora, cuando vuelvan, van a tener, más allá de entrenar y de toda su preocupación, más vale que ordenen las habitaciones, porque si no, nos van a echar del hotel. Así que ahora estoy trabajando con los jefes de equipo para que nos controlen el estado de las habitaciones de estos chicos, ¿viste? Hay que enseñarles desde chiquito que no se puede vivir en el desorden y en la falta de higiene en una habitación, y menos en un hotel de 4 estrellas. Totalmente. ¿Eh? Porque si les ofrecemos un lugar medianamente ordenado y limpio, bueno, hay que tratar de mantenerlo. Más vale. Además, imagino... Bueno, eso es uno de los trabajos del jefe de misión. Claro. Eso es uno de los trabajos. Bajar línea y tener a todos... Porque además está yendo en representación de un país, me imagino que... deben claro, entender los chicos que o deben tener que entender a una edad temprana, me imagino que para muchos o para la gran mayoría son las primeras veces que están saliendo del país para competir y demás. Es todo un mundo nuevo que no es lo mismo que estar en casa con amigos, ¿no? No, exactamente. Bueno, si uno en su casa quiere vivir en un desorden, bueno, es un problema que, bueno, ya uno no se puede meter. Ahora, cuando estamos representando al país, acá no dicen Juan Pérez, claro. Acá dicen los argentinos son unos mugrientos. Exacto. Entonces entramos todos en esto de la imagen que le brindamos en otro país. Y después de haber vivido Río 2016 y haber visto de atletas también de nivel vivir en unas condiciones que realmente no son las que uno pretendería, entonces tratemos de hacer escuela desde ahora. Claro, estamos en condiciones de afirmar que los atletas son sucios. Dejémoslo ahí mejor. No, está muy claro. Que cada uno saque sus conclusiones. Ahí está. Que cada uno saque. Realmente tenemos que estar controlando, porque no sé, a veces la higiene y el orden también hace al nivel de rendimiento de un atleta, ¿no? Entonces, la competencia no es solo ir a entrenar, sino ser un atleta a las 24 horas del día. Y eso depende también de que estén controlados en sus hábitos. Y Diego, una consulta acá, Raúl. ¿Ahí va a haber instancias o hay instancias de integración entre las distintas delegaciones? Sí, obviamente que sí. El hecho de que todo el mundo al mediodía debe almorzar en el Estadio Nacional, ahí donde en una misma mesa se juntan todos los países. Ah, ¿y por disciplina se agrupa o no? ¿Cómo se agrupan? ¿Por disciplina? No, porque los horarios no dan. Ah. Entonces, no podés decir, bueno, Argentina come de 12 a 1 y nos sentamos todos en un sector. No, acá los horarios son totalmente distintos y tenés que sentarte donde encontrás lugar. Ah. Y ahí donde compartís con otros países. Bien. Y en cuanto a tener un reflejo, porque... Sé que tenés ahí como oficiales de atletas a Walter Pérez, una gloria del ciclismo argentino, y a Virginia Sonta, ex-olímpica en beach volley. ¿Cómo reciben los chicos tener por ahí a dos referentes que ya los están acompañando en todo este proceso que es con vistas a los Juegos Olímpicos de la juventud? Pero me imagino que tener un referente como ellos ahí... a mano, no debe ser poca cosa. No, obviamente que no es poca cosa. Bueno, yo a Walter lo conozco hace muchos años y hemos compartido. Ayer nos acordábamos, él fue abanderado en Guadalajara y volvió a ser abanderado en Toronto. Así que hemos entrado en el primer desfile en ambos dos Juegos Panamericanos, los dos. Ahora, sí, lo que me preocupa es que hay chicos que le preguntaron y vos que ganaste. Claro. Entonces, esas son cosas que nos preocupan. De tener una medalla de oro. Totalmente. Olímpica en Beijing, y que no hace tantos años. No, es sino muy que reciente. Ni siquiera llega a ser 10 años. Totalmente. De la medalla, y hay chicos que no saben quién es Walter Pérez, por ejemplo. Y preguntarle, ¿y vos en qué deporte estuviste y qué ganaste? Bueno, eso realmente es lo que me parece que más allá de venir a buscar logros y todo, tenemos que hacer mucha escuela con estos chicos que están empezando a meterse dentro del deporte olímpico. Nuevamente Virginia también. Están haciendo un trabajo espectacular ellos dos, continuamente hablando con los atletas y diciéndoles cómo son las cosas y cómo es el movimiento y cómo hay que moverse y cómo hay que relacionarse. Así que eso para nosotros es de gran ayuda, que un medallista olímpico le diga a un nene que recién empieza cómo es el camino a seguir. Pero bueno, es un trabajo granito de arena, día por día, no solo con entrenadores, sino también con los jefes de equipo y los oficiales que los acompañan. Bien, y pensando, así que bueno, y pensando un poquito, volviendo a lo que son, si bien estamos en plena competencia y recién arrancaron estos Juegos Sudamericanos, no puedo parar de hacer el paralelismo con lo que van a ser los Juegos Olímpicos de la Juventud aquí en casi un año ya. Vos como jefe de misión, ¿se aprovechan estos tipos de torneos para ver cosas? Vos ya tenés en tu palmarés muchos juegos, distintas competencias, dos Juegos Olímpicos, bueno, ya mencionabas los Juegos Panamericanos, distintos Sudamericanos, pero ¿qué va viendo uno, en qué se fija en cuanto a lo que es organización, me imagino, para traerlo a lo que van a ser los Juegos de Buenos Aires? Sí, no, ni hablar. Yo mi primer trabajo en un Juego Panamericano fue en Mar del Plata 95. Claro. Yo ya empecé a vivenciar un poco, que me tocó toda participar en el Country San Diego en la parte ecuestre. Tuvimos la organización de esa prueba en Mar del Plata 95, así que yo más o menos empecé a ver cómo se movía. En ese momento también había delegaciones que se alojaban en Buenos Aires, más allá de que se hacían en Mar del Plata. Esta previa de estos Juegos justamente se creó porque los chicos iban a los Juegos Olímpicos de la Juventud y no tenían ni la menor idea de con qué se iban a encontrar. Entonces, esta realmente fue una idea que la iniciamos nosotros después de haber ido a Singapur 2010. Claro. Entonces, ahí presentamos un proyecto desde el Comité Olímpico Argentino para hacer unos Juegos Sudamericanos. Y ahí surgen los primeros, que fueron en Lima 2013, antes de ir a Nanjing, a China. Eso ya por lo menos le daba un determinado grado de experiencia a en lo que se iban a encontrar. Y bueno, obviamente todo esto suma para generar y cometer los mínimos errores posibles en lo que va a ser Buenos Aires 2018, ¿no? Perfecto, Diego, mucho gusto. Acá Matías, somos varios acá en el programa. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Matías? Bien, mucho gusto y bueno, felicitaciones, te estaba escuchando. Nosotros ya casi poco menos de un año hace que estamos haciendo el programa, si no se cumple un año ahora en un mes, y hace ya muchos meses que Facundo se sumó al equipo y nos viene un poco trayendo toda la parte de estos deportes que alguno tal vez lo conoce por la tele de casualidad, y si es muy curioso o muy curiosa, si tuviste la suerte tal vez de estar en un club o una secundaria por ahí que tenga un centro de deportes interesante. Si no, la vida se nos pasa, y sobre todo me parece ahora, ayer lo hablábamos en otro programa acá también en la radio, se nos pasan entre videojuegos y YouTube, ¿no? Y todo lo virtual. Un poco yo te escuchaba y me preguntaba, ¿por qué crees vos que tal vez los chicos no conocen a sus propios ídolos, ¿no? Que deberían ser, porque si yo estoy practicando un deporte de alto rendimiento, debería investigar, ¿no? O seguramente andaría chusmeando a ver de los otros deportes también quiénes son los de primer nivel. Y si no nos conocemos entre nosotros, entre nosotras acá en Argentina, ¿por qué crees que es? Tal vez faltan más canales específicos de televisión, más programas de radio como hacemos nosotros, o es un tema de educación también en las secundarias, no sé cómo lo ves. Mira, te explico. Yo hace ya casi, van a ser, 30 años, y casi estoy en los 30 años que soy docente, y que soy docente universitario, no solo, solo obviamente trabajando y haber sido director de un profesorado de educación física, y hoy sigo trabajando en la Universidad Nacional de Lomas, con profesor de educación física en la licenciatura, dando metodología a la investigación científica. Y después de la experiencia, que si bien tengo 30 y que podría tener más, y tengo 52 años de vida, hoy te digo que el principal problema nuestro es educativo. El principal problema está en la educación, en donde no se genera un hábito, un interés en los chicos que amen la profesión que eligen. Porque, a ver, yo elegí ser profesor de educación física y desde el primer momento traté de preocuparme a ver cómo me mejoraba, cómo sabía, pero es una cuestión de que nace desde la familia y obviamente que el colegio o la escuela debe acompañar en esto. Claro. Ahora, cada día que veo y que paso y que recibo profesores de educación física ya recibido, y digo, cada año que pasa no mejora. Entonces, tantos congresos pedagógicos, tanto esto, tantos cursos, ahora, vamos a los resultados fríos, y yo, que me dedico a la investigación científica, y la cosa va de mal en peor, no es que cambie a favor. Entonces, y es una frase que ya me canso de decirla, queremos cambiar los resultados, pero estamos haciendo siempre lo mismo. Entonces, evidentemente, no estamos cambiando la forma de hacer las cosas. Ahora, el resultado sigue siendo peor, porque no mejora. Y lo digo con todo el dolor del alma, porque es el ABC de estos chicos para el futuro. ¿Cómo se van a insertar? ¿Cómo se van a mover? Entonces, escuchar un chico de 17 años que tiene que preguntar, ¿y vos qué deporte hiciste? Claro. Que realmente, más allá de que llamarme la atención, me duele en el alma, ¿sí? De preguntarle a un medallista olímpico, ¿vos de qué deporte sos? Eso realmente no es ni es para llorar, diría, porque me duele totalmente. Y esto lo escuché ayer mientras íbamos en el micro a la ceremonia. Claro. Porque Walter viajó con nosotros, empezamos a hablar, y los pibes le preguntan, ¿y vos qué ganaste? Y yo me quedé helado. Claro, porque aparte me imagino, profe, me imagino que entre ellos seguramente se codiaban y decían, no, este es regroso, pero por ahí sabían, no sabían bien de qué, ¿no? Entonces, porque por algo estás ahí, por algo, ¿no? Cada uno, me imagino que hablas vos, debe hablar otras personas, no es que todos hablan, no es que es todo un griterío, ¿no? Debe haber líderes y, bueno, gente que maneja los grupos. O que va llevando, ¿no? Los diferentes grupos, sobre todo con lo hormonal, que me imagino que debe ser todo a los 17, 18, 19 años, ¿no? No, no, la verdad es así, bueno, pero ahora siempre digo lo mismo, ¿no? El denominador común termina siendo la educación. Bien. Vos tenés chicos que hoy no saben, hoy ya lo vimos y ya lo escuchamos, la interpretación de texto y todo esto, pero ya va mucho más allá de eso. Ya realmente es tener chicos que el tema uso de redes sociales y a veces juega a favor, pero muchas veces juega en contra. Entonces, el tiempo que se ocupa en lo que decían ustedes, la play y todo este tipo de cosas, a veces es en desmedro de otra cosa. Pero bueno, es algo que creo que a nivel nacional se va a tener que empezar a sentarse en una mesa de verdad, terminar con las ideologías y educar realmente como corresponde, porque yo creo que el orden y los límites son lo que te dan seguridad, y no puede ser libremente que un chico crea que a los 17 años puede ser el dueño del mundo y llevarse todo por delante. Es difícil, profe, es difícil. Yo estuve en un... Sé que vos tenés una carrera militar, además tenés tu carrera, yo hice una secundaria militar, estuve en el Liceo General San Martín. Y también a los 17 éramos los dueños del liceo, entonces es difícil también, porque teníamos a cargo a chicos de 14 o 15, 16, y les hacíamos hacer tal vez cosas que nos habían hecho hacer a nosotros también, y yo lo veo en posición ahora todo el tema, muy puntualmente, y estoy muy de acuerdo con vos, tomás el tema de la educación como algo clave, y hoy día hay 20 y pico de escuelas tomadas por los alumnos, sabemos que los profes están ahí también y obviamente los papás. Entonces todo el sistema educativo me parece que está en la mira, como también como, no sé, arrancábamos el programa y bueno, hay tanto conflicto en el cine, en el teatro. Bueno, estamos como desmarañando una sociedad que queremos estar mejor, y en el medio y sobre todo en el futuro están los chicos. Por eso me parece muy importante, importantísimo el trabajo que estás haciendo vos y que están haciendo ahí los muchachos. Y por eso también te preguntaba, ¿viste? Porque la verdad está buenísimo hablar con líderes y representantes nuestros que sabemos que, como decía también Facu hace un rato, el año que viene se hace todo acá, ¿no? Entonces tenemos que estar a la altura para poder recibir tanto a pibes de 14, 15 años como deportistas de primer nivel. No sé si vos ahí podés hablar con los chicos o si hay charlas, pero para sacarte un poco de tema y no meternos tanto en esto de lo educacional, sino me gustaría preguntarte más en lo humano. Esto de las redes sociales, para buscarle algo positivo, tal vez, vos, no sé, ¿hay un grupo de WhatsApp donde vos el resto del año podés seguir a los otros, a los pibes, como para poder tener una continuidad en el apoyo? ¿Hay redes de mails? ¿Le ves algo positivo, digamos, a esto que los pibes andamos todo el tiempo con el celular? Sí, mira, a ver, de hecho, más allá, imagínate que si, a través del ENAR y la Secretaría de Deportes y el Comité Olímpico tratamos de hacer un seguimiento, pero acá puntualmente los que tienen que hacer seguimiento de los chicos y no hacer demagogia con esto son las federaciones, los entrenadores y los jefes de equipo que están a cargo y que son los que viven las 24 horas del día con los chicos. Esos son los que realmente son los que tienen que estar haciendo escuela, porque, a ver, yo hoy los veo 10 días en un juego y por ahí hasta el 2018 no me vuelvo a cruzar con ninguno, porque son de otras provincias, porque van a otros colegios, porque están con la universidad o lo que sea. Pero el que realmente vive día a día es el jefe de equipo, el entrenador y los responsables que están en las federaciones. Entonces, más allá de hacer el trabajo con los chicos, también hay que hacer el trabajo con las federaciones, que yo entiendo que muchas veces son las federaciones conducidas por gente que no está preparada y porque no hay otro que lo quiera hacer. Okay. Entonces, y bueno, y no tengo nada que hacer, y bueno, entró la federación. Y como son cargos no rentados y se hacen en el tiempo libre... Ah, eso es un problema, profe, eso es un problema. ¿Me entendés? Porque entonces, solo lo pueden... Hoy en día, déjame decirte esto, sí. Hoy en día, conducir el deporte y llevar una federación adelante son 24 horas. Entonces, la gente tiene que vivir. Y hoy no puede tener un trabajo y en su tiempo libre estar en una federación. Entonces, me parece que esto en la ley hay que empezar a rever, que no puede ser que por más que tenga un cargo de secretario general, no tenga que ser remunerativo. Al contrario, trabajará de secretario general en una federación las 24 horas y que tenga la remuneración que corresponde. Porque no se puede hacer en el tiempo libre, o lo hago porque como tengo un negocio y tengo plata, eso, tengo claro, tiempo para hacer y no estoy capacitado. ¿Entendés? Entonces, es todo un sistema de engranaje enmarañado en el cual hay que corregir. Totalmente. Bueno, fundamental que haya personas que están dentro o están... en el deporte como vos, y que bueno, que ya empiecen a dar este cambio de mentalidad para lo que es la dirigencia deportiva y buscar esa profesionalización, ¿no? Así que sí, bueno. Perfecto, sí. Ojalá que podamos seguir adelante y que este cambio pueda seguir y hacerse realmente más profundo, que es lo que le digo siempre. Queremos cambiar los resultados, pero siempre hacemos lo mismo. Entonces es muy difícil. Mire, profe, nosotros estuvimos haciendo diferentes notas con Facundo, y lo que me parece venimos viendo es que hay toda una generación de muchachos y muchachas que han tenido la oportunidad de ir a otras competiciones. Se está dando en el básquet, en el vóley, en el básquet ya fue hace un tiempo, ¿no? Pero en el vóley, esto de profesionalizar, hace ya un tiempo bastante se hizo en el rugby, y me parece que está buenísimo que sean ustedes que agarren, como se dice vulgarmente, la olla por la manija, ¿no? Y empiecen a ver estos cambios y a empujarlos, ¿no? Para que se hagan efectivos. Che, te dejo una pregunta con nuestro teenager del grupo. ¿Puede ser, Diego? Dale. Sos vos, se te cargo. ¿Cómo estás, Diego? Te habla Lucas, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿qué tal? Todo bien. Sí, antes estabas hablando con el tema de que de qué deporte practicás, eso de que sos injunable. Solamente digo, me imagino que Delfina, la que nos obtuvo la primera medalla de oro en natación, pensaron lo mismo, ¿o no? ¿En qué sentido? O sea, Delfina Pignatiello, que es la primera medallista de oro en esa disciplina, natación, que me imagino que pensaban lo mismo de ella, que, o sea, la miraban con cara de... ¿Como quién es? Claro, como quién es, quién será, de qué deporte practica. Sí, obviamente que puede ser que sí, pero bueno, hoy tienen estos chicos, tienen 17 años, uh-huh. Y hay que hacer un trabajo conjunto, sí. No solo de la parte técnica de natación, sino acompañarlos, porque, a ver, empezar a tener logros y a ver que te llaman y que esto y que lo otro, por eso yo le diría a la Confederación Argentina de Natación que la primera charla que tendría que tener Delfina, uh-huh, es con Georgina Bardach. Bardach la hemos traído a trabajar con nosotros, uh-huh. Es una chica totalmente centrada y que no le pueden quitar el mérito de nada, es una medallista olímpica, entonces experiencia en los juegos, en el entrenamiento y en la relación con los otros deportes y con las otras personas. Entonces sería de gran importancia que empiecen a codearse con este tipo de personalidades que realmente saben muy bien cuál es el camino a seguir. Y porque, a ver, hoy tiene 17 años, pero equivocarse de camino significa que a los 19 ya no está más y perdimos un valor. Entonces se tiene que hacer un seguimiento exhausto de esto que decimos nosotros, que a veces por ahí se suben a un caballo que no corresponde y te lleva a estrellarte contra una pared y perdes un talento deportivo en el cual se invierten un montón de recursos. Entonces el acompañamiento que hay que hacer con todos estos chicos es fundamental, y sobre todo con los referentes del deporte que ya han chocado muchas veces con paredes. Entonces, estos chicos tienen que escuchar este tipo de cosas y de testimonio. Así que, bueno, pero es un trabajo día a día, de caracol, granito a granito, y ojalá que algún día veamos otros resultados, que realmente se merece todo el trabajo que están haciendo todas las entidades deportivas, el ENAR, la Secretaría de Deporte, el Comité Olímpico. Buenísimo. Bueno, Diego, te agradecemos infinitamente esta comunicación. Estaríamos horas conversando del deporte y de qué rumbos nos gustaría que tome. Pero bueno, no te robamos más tiempo. Te dejamos proseguir con tus labores allí en Chile. Entre tanta organización, entre tanta competencia, nos diste tu tiempo para esta comunicación. Y te lo agradecemos mucho. Esperemos que todo siga de la mejor manera allí. Y bueno, les decíamos lo mejor. ¿Sabés cuál es? Les cuento un ejemplo solo y cerramos. Decime. Ayer acá teníamos alojado un equipo de fútbol, Unión Española. Sí, un equipo profesional de la Liga de Chile. Todo el mundo conocía a Martín Palermo y al Pato Bondancieri. Claro. Sí, un ídolo. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, el fútbol es algo que, y sobre todo la Play, los ayuda a los chicos a conocer qué jugador está en el último equipo de China jugando. Totalmente. ¿Sí? Sí. Ahora, los otros deportes no se conocen. Bien. Entonces, ayer había una fila de chicos para sacarse una foto con Martín Palermo y con el Pato Bondancieri. Ay, sí. Pero no sabían que Walter Pérez, claro, había sido medallista olímpico. Medalla de oro olímpica. Oro encima. Claro, ¿sí? Ni más ni menos. Totalmente. Oro encima. Pero bueno, esperemos que de a poco que este impulso de los Juegos Olímpicos de la Juventud aquí en nuestro país sirva para que estos deportes tengan la visibilidad que se merecen, porque realmente son atletas de primer nivel a nivel mundial y que son reconocidos mundialmente, y que da un poquito de pena que nosotros mismos que tenemos el la fortuna de ser compatriotas de ellos, no los reconozcamos, ¿no? No, exacto. Así que bueno, esperemos que cambie. Y bueno, cualquier cosa estoy a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Diego, y te mandamos un gran abrazo. Chao, gracias. Chao, chicos, nos vemos. Chao, chao. Muy bien, pasaba Diego Guzmán, jefe de la delegación en los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se están disputando en Santiago de Chile. qué interesante, ¿no? La verdad, yo le quería, no quería irme de tema, pero yo estuve en el Liceo Militar. Y una vez al año, antes que se vayan los de quinto año, se toma el liceo. Es histórico en todos los liceos del país. Sí. Lo que pasa esa noche, no sabés. Mejor ni contar. ¿No? Mejor sí, ni sí. contarlo. ¿Era mixto o solo varones? ¿Qué mixto? La gana de mixto. Ahora se hicieron mixto cuando dejaron de ser porque dejaron de ser internados. Era internado. Ah, mi vieja me llevaba ahí, gracias vieja, le decía yo, tung, y después me contaba los días para volver a verla. Una semana, tres días, cuatro días, depende cómo también sí. te comportabas ahí adentro. Liceo Militar San Martín de Infantería, hacía yo. ¿Cómo llegamos de ese liceo a lo que es ahora? No, me echaron, obviamente. Porque tenemos aún ahí una brecha acá, una grieta. Hay una brecha. Yo igual sí. me sigo sintiendo que no me tendrían que haber echado y que cuando quieran me avisan y vuelvo. Se arrepiente, ¿lo viste? Yo no tengo drama. Si ellos me piden perdón, pasaron 15, 18 años, pasaron. Claro, todavía están a tiempo. Pero no, sí hay un tema con el deporte. En el liceo también estaban los interliceos. Y ahí había competencias de todo. Yo quería tirar la jabalina, estaba la jabalina. Quería tirar el no sé qué, estaba, y... Bueno, tenía la posibilidad aparte de viajar en la secundaria, conocer otras instituciones parecidas. Una experiencia. Estaba re bueno. Tremenda. Imagínense que nosotros en el aula, éramos cinco aulas por año. Uh-huh. Vos en tu escuela, ponele, por ahí tenías quinto A, quinto B, quinto C. Sí. Nosotros teníamos cinco quintos. Cinco claro, cuartos, cinco terceros. Yo tenía como cuatro quintos. Bueno, así una cantidad. Lo que pasa que uno era nuevo. ¿Y eso de quién depende esos colegios? El militar. Claro, es el colegio. O sea, de ahí vas al colegio militar, que es como el terciario, ponele. No te imagino, pero ni para ser. No, hay fotos por ahí. Sí, no, hay fotos en algún lado. No fue un momento. Fue una secundaria. Nada, la formación de todo pibe, de toda piba, como formación, no era mala la formación, porque no te enseñaban a hacer cosas malas, ponele. Era claro. todo entrenamiento y de la mañana a la noche tenías algo que hacer. Claro. Desde hacer la cama de tres formas diferentes hasta tener cuatro mudas diferentes, depende del día, cómo guardarlas y cómo limpiarlas. Claro. Entonces yo arranqué primer año así, como bueno, recatate, ¿entendés? Tenés que hacer la cama, tenés que hacer esto, tenés que cortarte el pelo, tenés que. Oh. Un montón de cosas. Y bueno, nada, me hizo acordar mucho al tema de la disciplina. Claro, vos llegás al cuarto y la gente comenta, dice, che, sí, le fui a limpiar la pieza a los italianos. No sabés, no, fui a lo del alemán. No, el tipo tenía la cama hecha. No sé si es malo o bueno, pero nos cuentan como personas, sí, ¿no? Exactamente, pero bueno. Y la educación que está en vilo, me parece que... Uh-huh. Igual, todo Latinoamérica. Igual no se la jugó, porque tranquilamente podría haber dicho que las deportistas son todas sucias, es verdad. No hay que generalizar. Sí. Aparte, me imagino que hoy hablamos de eso con él, porque puntualmente estaba hablando de eso en el hotel, pero si lo llamamos mañana, por ahí estaba con el agua mineral, ¿entendés? Estaba pero chequeando el agua mineral. Si el año pasado estaban las fotos de la delegación de básquet allá en Brasil, de las piezas, eran unas mugres, ¿sí? Esos chabones. Métricos, boludo, una cosa larga. Se sacaban la media y era como cinco remeras. Claro, en la cama, era la media. Eran dos plazas. Bueno, buenísima la nota de Diego. La verdad que seguimos conociendo gente súper interesante. Sí. Gracias, Facu. Nosotros tenemos un gustazo, amigo. Lo podríamos volver a llamar para ver cómo le sigue yendo a las delegaciones. Además, esa nos tiró la primera medalla ahí de exclusiva. De la nada. Medalla de. Medalla de. Ahora chequeé. De oro, dijo. ¿De oro? Claro. Está bien la categoría. Ahí puede ser boxeo, peso 40 kilos, masculino. Sí. ¿Quién pesa 45 kilos? Chico, bueno, ten en cuenta que son 14 años. Ah, sí, por eso, para 14 años. Pero ponele, Paula Pareto, la campeona mundial y olímpica en judo, pesa 48 kilos. Es menos de 48 kilos su categoría. Si te agarra, te arrastra de la cata, lo verís. ¿Sabes qué? Es todo músculo, son 48 kilos de músculo. Y cerebro, porque bueno, es doctora. Sí, el otro día vi la foto laburando en el hospital. ¿Qué? Tremendo. Jugadoraza. Tremendo. Sí. Así que nada. Muy bien, tenemos más música, Facu. ¿Usted se queda un ratito más? Pero por supuesto que sí. Lo están esperando ahí en la República de Lomas, ¿sabemos? La República Nacional de Lobos. De Lobos. Uy, me equivoqué de L. Si hay posibilidad de equivocarme... Siempre te equivocas en algo. Un neurólogo en la sala, por favor. Necesito un neurólogo que me diga qué me está pasando.

A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro la Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura cuánto, dice Diego ahí. ¿Ve? ¿Un round? Ni un round. Muy bien, seguimos aquí en el cruce. Con equipo completo este sábado. 30 de septiembre hoy, ¿no? Sí, la verdad último día de septiembre. No chequé las efemérides todavía, pero sí, 30 de septiembre. Estamos regalando libro hoy. Ya hace varios días que tenemos en nuestras redes sociales la consigna de retuitear, comentar la publicación de Puentes Digitales a través de nuestro Instagram en lavecindadradio.com, en Twitter y en Facebook con El Cruce Radio. Ahí pueden ponerle me gusta, compartir o lo que les parezca, un comentarito, un emoji nos dejan, y se pueden llevar Puentes Digitales de Ediciones Sicus, nuestros amigos de Ediciones Sicus, que nos trajeron este interesantísimo ejemplar para regalar a nuestros oyentes. Ya habíamos hablado el otro día, Raúl, que era, bueno, toda esta cuestión de los paradigmas tecnológicos de nuestros tiempos. Hoy por hoy leer es poder, así que si te y realmente un libro que hable sobre las construcciones digitales es lo mejor que puedes hacer para entender cómo funciona el mundo, o si tenés ganas de ser, no sé, youtuber, instagramer. Para pensar un poco más y ampliar, ¿no? Es decir, dónde, cuál tu caudal de llegada, de recepción de información, incluso de construcción a través de las redes sociales. Muy bien, Puentes Digitales de Iris Castellano y Elida Spinici. Lo pueden adquirir metiéndose en nuestras redes sociales, como ya dijimos. Ediciones Sicus nos presenta Puentes Digitales. Bueno, seguimos con más al cruce. Usted ya nos había presentado algo, Raulo, pero bueno, vamos a extendernos. Claro. Al principio volvemos a traer. Este es un año en donde hay, la verdad que a diferencia de muchos años anteriores, nunca se ha visto tanta conflictividad dentro de lo que sería el campo cinematográfico y las instituciones, en este caso el Inca. Esta nueva cruzada que está sucediendo, que devino en una convocatoria que se dio en la semana en el cine Gomón, en donde se leyeron petitorios, cartas firmadas por todas las organizaciones que nuclean, ¿no? Actores, argentores, de distintas de organizaciones que nuclean documentalistas, directores, montajistas, fotógrafos. Sí, todos los técnicos. Claro. Y todo esto salió en base al último decreto que lanzó el Inca, el decreto 942, que realiza una reinterpretación y unas modificaciones de la ley de cine, ¿no? La ley de cine, el número 24.377, que fue la promulgada en 1994. En principio, lo que sucede ahora, digamos, haciendo un poquito de historia, una de las primeras conflictividades del año fue cuando se estuvo la salida de Caseta, que estaba a cargo del Inca, que si bien un hombre que viene del sector privado, no tenía mucha experiencia en el área pública, pero es un hombre que es productor de Patagónica Films, que te puede gustar o no, pero a niveles generales se escuchaba casi como una aceptación a lo que era su trabajo en materia cinematográfica, ¿no? Como que realmente había un hombre de carrera cinematográfica haciéndose cargo de una institución que tiene que ver con el fomento de las instituciones o del cine. Entonces, digamos que la paleta general le daba positivo. Entonces su salida generó como mucho revuelo, porque también mediante una denuncia del gobierno y después de Pablo de Luto, del Ministerio de Cultura, dice, no, bueno, lo corrimos porque no quería combatir la corrupción. Después a Beluto también ahora hubo un cambio ahí, ¿no? Es, bueno, el que salió fue que era... Al segundo. Pablo Abogrado. Perdón. Que es también muy respetado al nivel de políticas culturales. Ya en la ciudad tenían bastante el respeto de varias personas por su trabajo y por su pensamiento sobre las políticas culturales enfocadas a la integración de distintos sectores, que eso es como es una visión del arte que a mí en lo personal me gusta y que me parece que hay que dar siempre ese vuelco, no siempre pensar el arte y la cultura desde el entretenimiento, sino como una forma de integración. De la misma forma que se puede pensar el deporte, ¿no? Mm. Es decir, bueno, como de integración de ciertos sectores a la sociedad, de fomento, de generar pensamiento. Bueno, y en esa fue una primera embestida que colocó como interventor y ahora director al señor Ralph Hayek, que es también productor, más del ámbito televisivo. Ya se venía con una suerte de... Se venían diciendo los sectores culturales de que se estaba pensando en un recorte de la cultura, que si bien las fuentes oficiales decían que no, había documentos que hablaban sobre la eliminación de impuestos que se consideran distorsivos. Eso salió de Hacienda, de Duhovne, que es el ministro. Y uno de ellos es justamente el impuesto que se le cobra a cada entrada para autofinanciarse. La industria del cine, el Inca. O sea, vos cuando vas al cine, a un cine, pagas el valor y de ese valor hay un porcentaje que va para alimentar las arcas del Inca, que tiene que ver con el fomento no solamente del cine, sino también en el teatro, instituciones de música. Entonces, una de esas recomendaciones de eliminación de impuestos distorsivos era justamente este, que financiaba directamente al Inca. Por eso había mucho revuelo, se levantó mucho polvo que parece que no estaba muy de acuerdo Caseta a la hora de realizar modificaciones, por lo tanto lo volaron con ideas que en principio parecen grandilocuentes, pero después vemos que están vacías en contenido, ¿no? Cuando se habla de corrupción, cuando se habla sobre mafia, a tontas y a locas, ¿no? Sin presentar una gran prueba. Algo. Esta última embestida lo que trajo fue el decreto a cargo de Ralph Hayek, del decreto 942, que hace un cambio en las estructuras de financiamiento y un cambio, digamos, ya semántico. La ley 24.377 lo que hace es hablar sobre fomento de la industria cinematográfica. Ahora lo que se está con esta, debido a declaraciones y debido a ver cómo está compuesta el decreto, pasamos de la idea del otorgamiento de subsidios para fomentar el cine, sino a una concepción de rentabilidad, ¿no? Y ahí cagamos. Entonces, a saber, para ponerlo también en otras palabras, por ejemplo, yo hoy me recibo de Luna, o estoy estudiando en Luna, tengo un guión, yo hoy día, o hasta hace poco, podía ir presentarlo, salía premiado, entonces a través de estos fondos que, por ejemplo, se cobraban con un impuesto en la entrada, se generaba una bolsa común donde esos fondos después se repartían para hacer las pelis nacionales. Exacto. Que a saber... creo que Brasil es algún otro país que puede llegar a tener más producciones que Argentina a nivel cinematográfico. A nivel mundial, la cantidad de documentalistas que hay y de producciones también es impresionante. Entonces, ¿de dónde salía esa plata? Esa plata era misma de esta ley de Inca, que esto es el fomento, ¿no? Fomentar que uno pueda con un proyecto aprobado hacer una película de músico Mariano Mores o algo fantástico del argentino que viajó a la luna, ¿no? Cualquier temática. Cuando empezamos a pensar esto como un negocio, ya es diferente, porque un negocio es diferente. O que sea redituable. Es diferente. No, yo quiero hacer una obra para que sea negocio y lo voy a llamar a esto que sale en la tele, alguno de los de Tinelli, le voy a contratar al vestuarista este que se pone con la galera. porque yo sé que si meto todo eso me va a costar un billete y probablemente se venda. Diferente es, nos mostramos, hay una historia que queremos contar, somos nosotros mismos, la escribimos, el iluminador somos nosotros mismos, la queremos llevar adelante. No, olvidaste, te van a decir. Claro, bueno, entonces ahí la idea del fomento, pasamos la noción de fomento a la de financiamiento, que ya son dos cosas distintas. Estamos hablando de una construcción de una idea cultural a la idea de financiar económicamente, porque eso deviene que eventualmente hay una plata que te vuelve como una cosa más más de mercado, ¿no? Realmente más bancarizada, ¿no? Más de banco. Y saltó ¿Qué es lo que pasa, perdón, básicamente con la, para hacer un paralelismo, con la ley de radiodifusión? Claro. ¿No? La ley de radio televisión actual es la que está desde la dictadura, que dice que ningún medio de comunicación puede existir si no es con fines de lucro. Entonces vos ya salís a la cancha a querer comunicar algo, pero tenés que transar con Coca-Cola o con Pepsi, porque o con quién. Claro. Bueno, se han metido modificaciones, se ha avanzado un montón en algún momento y ahora estamos atrasándonos, pero ahí está, ¿no? Una cosa lo que es fomento y otra cosa lo que es un negocio, que no está mal que alguien quiera tener una radio o una peli o un teatro para hacer un negocio, pero también tiene que tener la posibilidad cualquier persona de poder hacerlo sin el objetivo de ganar plata. Sí, no, reconocer justamente el poder que tienen los medios, o el poder que tiene tener un medio, tener una herramienta de difusión, una herramienta de comunicación social, que conlleva algunas obligaciones, de la misma forma que, por ejemplo, un médico se le obliga a cumplir una especie de contrato social para ejercer la medicina, ¿no? De que no puedes tener objeción de conciencia, digamos, tenés que atender. En ese sentido también hay casi como sus equivalentes y paralelismos para lo que tiene que ver con la parte mediática. Y bueno, y también saltó el problema también porque el Inca, en la parte de que sería el otorgamiento de los subsidios, empezó a hacer una discriminación que antes no había, y empezó a va a empezar a discriminar, según este reglamento, a películas o contenidos que vayan a consumo masivo, un consumo minoritario, y después una especie de largometraje independiente. Entonces ya ahí hay un problema, primero porque estamos haciendo una segregación que no sabes cómo la vas a medir. Y segundo, porque lo que están denunciando cineastas, actores, es que estás dejando a pequeñas productoras sin la posibilidad de realizar, de crecer, de realizar una producción, de tener una llegada. Porque, por ejemplo, si pensemos en esta radio como un proyecto de inicio, según esta ley, esta radio necesitaría de años y siglos instalándose a pulmón para poder competir con una radio Mitre, por ejemplo, ¿no? O en otra radio online que no se me ocurre, con Vorterix, por ejemplo, que ya está instalado como idea general. Entonces, en ese nivel se está manejando la ley, que es lo que se denuncia, y seguramente para mí va a terminar judicializado porque hay una suerte de acto discriminatorio o de desigualdad hacer este establecimiento, ¿no? Pensar la masividad. El tema es que el impuesto lo pagamos todos. Claro. El que quiere gana plata, el que le gusta ir al cine porque le gusta ir al cine, el que tiene un microemprendimiento, o el tipo que tiene 7 multimedios. El que va, esa plata sale todo del mismo lugar. Entonces, después cuando va al Estado, lo correcto, me parece a mí, es una opinión personal, es que se reparte equitativamente. Entonces, si hay pequeños productores que quieren hacer un documental de cómo se cultiva en el medio de la montaña en Mendoza, está buenísimo que tengan la posibilidad de inscribirse en un lugar, y si es interesante y suma el puntaje, que puedan ir a hacerlo. Después, si quiere venir Transformer a filmar a Mendoza, que venga. O sea, y todos los que trabajan, sean con fines de lucro o no, deberían ser remunerados también. Claro. Y para eso necesitas el apoyo del Estado, no la teta del Estado, el apoyo. Sí, mirá, sí. Yo te voy a ir a filmar Mendoza una semana, voy a estar ahí en el coso. Y además también, digamos, sí. no es que se está peleando por millonadas de producción, como dijimos, digamos, se autofinancia en base al consumo en algún punto el Inca. Entonces, no es que la gente cobra un presupuesto de Transformer para hacer una película acá en Argentina. Claro. Son presupuestos que a veces solamente recuperás los gastos y ni siquiera te sirve para la promoción como, bueno, como lo habíamos charlado una vez con Ana Aguilar o con o Tomás de Leone, con la problemática que tiene la difusión en Argentina. Y sobre todo esto, me imagino que la discusión va a continuar, porque yo tengo algunos años haciendo entrevistas a directores, a películas que se estrenan. El tema es cuando lograste sacar el puntaje, cuando lograste el fomento, cuando la filmaste, cuando la editaste, cuando la sacaste, qué sé yo, ¿cuánto tiempo de sala claro, te dan? Claro. Entonces, si esto va a estar pegado a que no, vos sos una producción independiente, andate al centro cultural ahí de la Muchita. No, yo te doy el centro, pero andá ya tranquilo. No te dan ni un día en el Gomón, va a ser todavía, me parece, otro paso más hacia atrás que dentro de estas pequeñas victorias en la cultura que tuvimos en los últimos años, tener el Gomón a 7 mangos o 3 mangos. Con producciones todas nacionales durante todo el año, y hay creo 2 o 3 películas todo el tiempo, ese tiene que ser el mínimo. Tendremos que estar mirando para adelante y para tener más salas como el Gomón. Claro. Y en realidad también el problema acá, más allá de, bueno, sí, en realidad el fomento de salas podría pensarse, o tal vez el fomento del cine dentro de plataformas digitales. Para mí creo que el supuesto, el que se basa en es que son películas que se hacen, que puede ser un poco cierto, que nadie ve o que se estrenan para unos pocos. Por eso esta discriminación de lo masivo da un poco de luz, ¿no? O de justificación a pensar que están pensando en que se piensa que se dice que cuando se dice que el cine argentino es una mierda, que nadie le gusta, que no se lo ve, pero que en principio es una mentira, digamos. Que se lo vea poco es una cosa, pero es justamente una afirmación, una idea o algo a deconstruir, como decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que al público argentino no le está llegando tanto la producción propia, ¿cómo así es aceptada afuera? Que es muy gracioso, o sea, gracioso no, es raro pensarlo de esa forma. El cine argentino se exporta más, hay mayor público fuera del cine argentino que adentro de Argentina. Y entonces, ¿sabes por qué? Porque es un negocio. No, pues sí, bueno, pero además, ¿sabes? Como para también un poco para cerrar esta idea, lo que se está reclamando es justamente que no se pierdan el espacio de fomento de estas pequeñas voces e incluso que se les dé la posibilidad de una llegada y hacer una carrera que puede tener un principio en Argentina, pero puede tener un desarrollo a nivel mundial. Por ejemplo, el último festival que está a punto de terminar ahora, ¿cuál es? Es el de San Sebastián, que es el festival de España, un festival de cine que tiene más de 50 años, más de 60 años, porque se fundó en el 1953. Es un festival de escala, de categoría A, de escala mundial. Estamos hablando justo con el Festival de Cannes, con el de Sundance. Son festivales que, con el Bafisi de acá, ¿no? Que son festivales que reconocen reconocen las producciones y a las que de las que han salido directores, a las que van películas con gente ya, directores reconocidos. Entonces hay una suerte de intercambio y de conocimiento. De hecho, por ejemplo, en la categoría Horizontes Latinos, 7 de las 12 películas que están son argentinas o tienen participación argentina. Claro, eso es lo que decían, claro, hace un rato. Y debe haber 5 brasileras o muchas brasileras, claro. Pero no sé de qué otros países. Y pero no solamente eso, sino justamente si vos, yo tengo a nosotros, la lista. De diferentes países de Latinoamérica vienen para Argentina para ver cómo funciona el Inca, claro. Para tratar de hacer algo parecido en Paraguay, claro. En un montón de lugares. Entonces es increíble que lo estemos desarmando. Sí, porque bueno, justamente eso, entonces vos, por ejemplo, vos agarrás la lista y seguramente casi no conozcas o sea, si te pones a ventaja, capaz que algún actor conoces, pero si vos ves los actores o los directores, no los conoces a ninguno. Y justamente si empezás a hacer una segregación entre películas que van a tener un alcance, que no andás a ver cuál es el sistema de justificación, ¿cómo decís que mi película que todavía no la hice va a ser de público masivo? Sí. Es una concepción media rara. Entonces, seguramente se pierdan estos espacios ganados que tienen que ver con construcción propia técnica, con desarrollo de voces, con desarrollo de distintas visiones que son aceptadas, que son ricas y que son valoradas y son probadas a nivel institucional, internacional, que están buenas, que hay calidad, que hay construcción. Entonces, justamente, que la premisa de que el cine argentino es una mierda es más un sentido común, un prejuicio a deconstruir, que es tal vez donde debería enfocarse, a mi parecer, ¿no? El Inca, decir, bueno, ¿qué es lo para fomentar más público argentino para películas argentinas? ¿Qué es la idea de decir, bueno, reconstruyamos, vamos a lo que la gente le gusta, ¿no? Porque... Sí, nada, no, no, está clarísimo, Raúl. Escuche, le voy a proponer una pausa. Sí. Porque acá a nuestro hormiguita viajera ya tiene que seguir viaje. Sí. Ya lo retuvimos bastante, estamos hablando de Facundo Nzari, que tiene que ir ahí a su Lobos natal. Así. No natal, pero no querido. Natal, pero... querido. Sí, sí. Un saludo a mi vieja, que hace rato que no va a Lobos, pero ahora que sale el sol, seguramente con sus amigas va a empezar a ir ahí, son habitués. Ah, mira qué bien. Sí. Bueno. Así que por ahí se cruzan en alguna plaza, no sé qué hay en el club, ahí no sé qué se hacen Lobos, se va a ver el río, ¿no? Parque, no, laguna. Laguna, parque, bestia, cerveza humana. Artesanal también. Muchas es la birra. Hay, hay un par de cervecerías artesanales. Ah, sí. Para que nos traiga. lo que hay ahora que se viene dentro de poco, por la zona, no es en Lobos, es la fiesta de la picada y la cerveza artesanal. ¡No! ¡No! En Uribe Larrea. ¡No! No me puede decir eso. Fecha, por favor, de eso. Y es ahora, primeros días de octubre. Podemos ir a hacer una transmisión desde Uribe Larrea. No, podemos conseguir, ¿eh? Sí. No queda mucha opción, me parece. Podemos llegar a conseguir. Sí, ¡ay, cruce deja, a Uribe Larrea! Tenemos varias, tengo varios conocidos ahí en Uribe, Uribe Larrea. Ponemos dos mesitas. Sí, mientras que nos consigan la señal de internet. Una también. Claro. Una mesa, ya estamos. Total, el vaso lo tenemos en la mano, no hay problema. Sí, yo no tengo problema. Muy bien. Solo necesitamos conexión a internet. Ahí está, averiguamos si hay conexión a internet más o menos viable. Ajá. Y podemos llegar a hacer un sábado ahí de... Y si no, le cuento, le dejamos una grabación a nuestros queridos un compilado de lo mejor. De la vecindad radio, nosotros nos vamos allá, vamos, grabamos el programa. Y volvemos, que no nos detenga el wifi. Muy bien, muy bien. Está de acuerdo. Ahí está, me gustó. Bien, vamos a una música. ¿Usted se quiere despedir, Facu? Se tiene que... Ah, más que nada, nada. Saludos para ustedes y gracias por permitirme irme para lo que... No, mande saludos ahí a la muchachada, un gustazo, y avise que prontamente estamos... Ahí está, le voy diciendo que preparen todo porque ahí caemos. Diga. ¿Sabe dónde va? ¿A dónde va el operador? Se va a la casa de Damián. A la casa de Damián. Muy bien. Muy bien. Facu se va a la casa de Damián. Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me echó flea, porque el programa era en MTV. Un spot de Carefree y un jingle de los Shinsley. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock y que se rellena el sutién con corned beef y chow mein. Y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con nafta de Shell. El security se puso heavy, era malo pero usaba Levi's y me tiró desde la limusine en el ojo un vaso con gin. Que me cuesta tanto llegar. Cruzando la calle quedé de flash, cuando vi dos niñas fumando hash. Escuchaban trash y The Clash, jugando quien tomaba más splash. Y como una vez en un vernissage, me di un ataque de surmenage. Cuando dijeron por 10 pesos cash, hacemos juntos los tres surmenage. De los nervios me vino un tic, en el fondo siempre fui un freak. Le di fuego con Jess Kerovic, pero me pareció poco chic que danzaran por una cruz con un nerd de media de plush que le pintó los labios con rouge. Yo le escupí su t-shirt de Bush, con mi garra con la cara de George. Se subió con las chicas en porch, se pensaba que era un tipo VIP masticando una papa chip. Cuando empezó a hacer un strip y quedaba solo en sleep, me clavó en el ojo un clip. Y con tu tumba va a decir ruin. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián.

No, no puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se acabo. Tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede, no puede decir eso. No, no puede decir eso. ¿Cómo vas a decir eso? No, no, no. Al cruce. ¡Ya mata! ¿Cómo vas a decir que yo puedo? Pará. ...15-68-133-3732... estamos sorteando el libro Puentes Digitales. Manden mensaje arroba La Vecindad Radio. Estamos en Instagram. Sí. En Twitter somos Al Cruce Radio y en Facebook también somos Al Cruce Radio. Quien quiera el libro se comunica por ahí. Ahora es el momento de escuchar a Luke Dicea y todo el tenis. Perfecto. Yo que vos hay una ayuda a memoria para anotar las redes sociales, porque de ese modo te olvidas. Para la vida me toca hacer una ayuda a memoria. Para la vida también. Sí, siempre la ayuda a memoria sirve para la vida. Bueno, llegó mi columna ahora. Como había dicho en el comienzo del programa, el tenis se pasó a Asia ahora. Se viajaron todos a Asia, a China, a Japón. La final del ATP 250 de Shenzhen, que queda en China, es entre Dolgopolov y David Goffin, el belga. Después el otro que queda en Chengdu. Bueno, se le terminó el sueño a Guido Pela de clasificar a la final del ATP. Pela perdió esta mañana ante el chipriota Marco Bagdatis. Pero bueno, Guido Pela por lo menos llegó a la semifinal. La primera en el año y la cuarta sería en un nivel 250. La primera fue en Düsseldorf en el 2013. Pero bueno, se llegó hasta la semifinal y no pudo llegar a la etapa final. Así que bueno, Marco Bagdatis venció a Guido Pela y juega ante Istomin. Luego de eso, a partir del lunes comienzan dos ATP 500. Uno que queda en China, en Pekín, y el otro que queda en Tokio, en Japón. El China Open va a ser un lindo torneo para poder disfrutar, porque vamos a tener a nada más y nada menos que a Rafa Nadal y a Alexander Zverev, a Dimitrov, Carreño, entre otros, y a nuestro querido Delpo, también va a estar ahí en China tratando de sumar puntos para poder clasificar a Londres. Todos quieren ir a Londres ahora para hacer el ATP final, que son los 8 mejores del año, aprovechando las bajas que hay en el tenis. Se sortearon hace poco, a Delpo le va a tocar jugar contra el uruguayo Pablo Cuevas en la primera ronda. Mientras tanto, a Rafa Nadal le toca el francés Lucas Puel y a Alexander Zverev le va a tocar el británico Kyle Edmond. Esos serían los dos mejores de este torneito. Bueno, y Delpo le va a tocar contra Cuevas. El lunes va a empezar su camino hacia el ATP 500. Mientras tanto, ¿en Tokio qué hay? En Tokio va a estar el Peke Schwarzman. Y te mira vos, Marianne. El Peke Schwarzman, que va a jugar ante el finalista de Shenzhen, que es David Goffin. Bueno, le tocó todo mal a Peke Schwarzman, le tocó uno difícil ya en la primera ronda. Vamos a ver cómo le va. El argentino Nicolás Kicker quedó eliminado de la quali, no jugará en la primera ronda. Y los dos mejores serían Chilik y Dominic Thiem, que tenemos algo destacado también de ellos dos. Chilik espera rival con un quali y Thiem va a jugar ante Johnson. Estamos hablando del Tokyo Open, el abierto de Japón, que tenemos ahí a Peke Schwarzman. Y hablando de Chilik y Dominic Thiem, tenemos una noticia buena. Son los dos primeros top 10, espero que no sean los únicos, ¿no? Confirmados para la ATP de Buenos Aires. Van a jugar acá en Buenos Aires en el febrero del 2018. Que es polvo ladrillo, es uno de los primeros torneitos del año del ATP. Bueno, el croata y el austríaco confirmaron sus participaciones a este ATP de Buenos Aires, que bueno, que siempre todos los años se celebra. Es un 250 pequeño, pero de vez en cuando uno que otro buen tenista participa. Así que el 2 de octubre comienza los dos ATP 500 mencionados recién y empieza su camino a Londres, Delpo y el otro caso Schwartzman en Japón. ¿Cómo decir que le va a ir acá en el torneo este? ¿A Delpo? Sí. Y le va a ir, vamos a ver cómo le va, no voy a decir nada. Antes que nada, estuve escuchando el programa anterior del ¿se acuerdan que le había hecho un homenaje a Delpo por el cumpleaños? Sí. Me mandó un error bastante grosso y ¿qué? Le voy a pedir disculpas porque yo había dicho que... Ah, no, acá, que el potro... la vergüenza que estamos pasando, vos te das cuenta, estamos pasando mala información. Pará, me estoy mandando al frente pidiendo disculpas, eso es algo bueno, porque hay gente que no lo hace. Había dicho que sí, que Delpo participó, era uno de los argentinos que participó en el Master 1000, no, en el Masters, contando argentinos como... Y yo quería decir David Nalbandián, pero dije Rafa Nadal, no sé por qué. O sea, no, Rafa Nadal no es argentino, pero dije Rafa Nadal, no sé por qué, Rafa Nadal dije. Ah. Así que pido mil disculpas, quería decir David Nalbandián. Es sí. Contagioso esto de cambiar los nombres, te digo. La verdad, sí, es muy contagioso. Son varios tenistas, varios es nombres que tengo. Dislexia radiofónica. Esto. Claro, encima. Exclusivo, la vecindad. Eso, es exclusivo, exclusivo. Las disculpas, Lucas dice. Me estoy mandando al frente del error que cometí, y les pido disculpas por eso. Pero sí, yo sé que Rafa Nadal es español y David Nalbandián, quise decir. Esa final, hermosa final que tuvo Nalbandián contra Federer. Bien, se entiende igual, amigo. Sí, se entiende, ya está. Mil disculpas por eso. Pero bueno, con respecto a tu pregunta, Raúl, sí, Delpo, la verdad, no la tiene fácil. Porque recordemos que va a estar Rafa en este torneo para poder permanecer su número uno. Y bueno, Federer ya prefiere descansar y estar en los próximos Master 1000. Y bueno, Delpo. No se la vio fácil, no se la vio fácil porque Cuevas, el uruguayo Cuevas es bueno también, es muy bueno, está en el top 20. Y tampoco, ni tampoco a Schwartzman se la vio fácil, a ninguno de los dos, pero espero que sigan avanzando. Bien, perfecto, entonces estaremos esperando el máster este acá, aunque sea 250. No, es decir, no es un máster, es un 500, o sea, te pedí 500. Los dos, el de China y el de Tokio. Muy bien. ¿El máster qué se le dice? ¿Al máster 1000 nada más se le dice máster? ¿La final? Uh-huh. No, máster. El torneo. ATP, es... ATP Master Final se le dice, claro. Que se va a hacer en Londres. Ya los primeros confirmados son los mismísimos Rafa y Roger. Que bueno, cada uno tiene sus dos Grand Slam cada uno. Se lo repartieron. Y los otros todavía no están confirmados. Pero bueno, Delpo quiere seguir jugando torneos para poder ascender y llegar a ese camino. Así claro. Que llega, ¿no? Claro, perfecto, Luke Dicea, esto estará subido prontamente a la web. Nosotros tenemos un ratito más de programa, ¿le parece, Emma, una nueva canción y volvemos con Efemérides? Ahí vamos. Exclusivo, la vecindad radio. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. ...14 y 24 de la tarde... ...estamos ya transitando los últimos... ...minutos del cruce... ...y llegó el tiempo de las efemérides del día de hoy... ...hoy 30 de septiembre del año 2000... ...muere Luis Rubén Di Palma... ...nació el 27 de octubre de 1934... ...en Arrecifes... ...muere el 30 de septiembre... ...desde el del recién mencionado día del 2000... ...Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires... ...también conocido como el Loco Di Palma... o el Loco Luis, fue un piloto de automovilismo argentino. Era padre de los también pilotos Marcos, Patricio y José Luis, que actualmente está en el Turismo Carretera, conformando así el clan Di Palma. ...30 de septiembre... Día Interamericano del Agua. Se celebra desde 1993, el primer sábado de octubre, por iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación Interamericana de Higiene Sanitaria y la Asociación Caribeña de Aguas y Aguas Residuales, a fin de sensibilizar a la población sobre la importancia de mejorar la gestión de agua. Hay que bañarse, como decía Chávez, en 2 o 3 minutos. Como hoy, pero de 1960, se estrenaron Los Picapiedras. Es una serie de animación creada por la productora Hanna-Barbera, que yo siempre creí que era una sola persona, pero son dos. Ah, mirá. ¿No queda todo? ¿En serio? Sí, son dos personas. Son dos personas. Wow. Se estrenó entonces el 30 de septiembre de 1960 y fue emitida hasta el 1 de abril de 1966 con un total de 166 episodios. Igual después la siguieron repitiendo, pues yo nací en el 85 y seguía viendo Los Picapiedras y creo que hoy también se siguen viendo. Y también se hicieron Los Picapiedras en vivo, ¿se acuerdan? Estaba la película. Sí, pero no era en vivo. En vivo no, perdón, de carne y hueso quise decir. ...30 de septiembre... ...Journée Mondiale de la Traducción Internacional... ...o Translation Day... ...se celebra cada 30 de septiembre... ...el Día Internacional de la Traducción... ...un saludo grande a Georgina... ...que no creo que esté escuchando... ...pero si no después puede escuchar la grabación... ...Georgie, traductora... ...la celebración ha sido promovida por la FIT... ...Federación Internacional de Traductores... ...desde su creación en 1953... ...ya en 1991... La Federación lanza la idea de un Día Internacional de la Traducción, que sea oficial, reconocido, para mostrar la solidaridad de la comunidad de traductores en todo el mundo en un esfuerzo por promover la profesión de traductor en los diferentes países. Interesante, me acuerdo de Los Picapiedras porque hace poco hice una parodia de con la cara de Agüero y Sampaoli por el accidente que tuvo. Estuvo muy bueno. ¿Sabías que hoy también, 30 de septiembre, es el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia? Me quedé. Alienta a los individuos y grupos a expresar abiertamente sus críticas a o incluso desprecio por la religión. Fue fundado en 2009 por el Center for Inquiry, una organización dedicada a promover la ciencia, la razón, la libertad de investigación y los valores humanistas, radicadas en Estados Unidos. En una entrevista, Ronald Lindsay, presidente y director ejecutivo del centro, no sé si lo dije bien el apellido, planteó sobre el día de la blasfemia en una entrevista de CNN. Creemos que las creencias religiosas deben ser objeto de examen y la crítica al igual que lo son las creencias políticas, pero tenemos un tabú en la religión. En 1905 se sanciona la ley de la Inés. ¿Alguno sabe de qué es la ley? El primer entendí de Inés. La Inés, la ley, la Inés. De como un trabalenguas. Se sanciona la ley número 4874, conocida como Ley La Inés, que establece la creación de escuelas primarias nacionales en las provincias. ¿Les parece? Vamos a escuchar, ya que pegó lindo lo de los Flintstones, vamos a escuchar una canción hecha por esta banda que tiene nombre de un avión bombardero, ¿no? Los B-52 hacen la canción original de la peli esta que hoy recordaba el Raulo. Ya volvemos. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Muy bien, no olviden las reglas. Están prohibidos sus golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Además de todo el tenis, el señor Luke Tisea nos trae algo de automovilismo sábado a sábado. Ajá. ¿Qué hay de nuevo? Primero que nada voy a decir que ya la semana que viene va a correr Tati, nuestra amiga, en, ¿te acordás? En España, el GP3. La colombiana. Nuestra amiga la colombiana, sí señor. Piloto corre de prueba de Fórmula 1, pero claro, está en el GP3. En el GP3, claro. ¿A qué hora corre? Y a la mañana. Escuchá, porque estoy haciendo cuentas. Es la semana que viene, que nos vamos claro, a ir al festival. En octubre, claro. Que nos vamos a ir al Festival de la Picada y de la Cerveza Artesanal. Claro. Entonces. Claro, este fin de semana, 6 de octubre, viernes, sábado y domingo, que es lo mismo, entrenamiento, clasificación y final. Y ahí habría que, me parece, ver la posibilidad de después de estar. Si quieren, me contacto con la hermana que la tengo, que es la manager también, digo cómo le fue el viernes. Perfecto. Pero... Sí. Mire, yo estaba pensando esto. Que podemos ir al Festival de la Picada y de la Cerveza Artesanal. Sí. Nos quedamos a polillar ahí porque ¿quién va a volver? A, no sé a qué hora se va a volver de ahí con tantos salamines en la panza. Y al otro día nos levantamos 7 de la mañana a ver GP3. A ver GP3. ¿De dónde se puede ver eso? No tengo idea. Tiene que todavía no tengo ni idea, ¿no? Porque averigüe cómo podemos ver GP3. Sí, porque Fox Sport 3 da carreras importantes. Por ejemplo, el NASCAR, la Fórmula 1... Las carreras nacionales no, carreras de acá nacionales son de Thais Sport, nada más, pero... Pero GP3 no pasa a nadie, me parece. No pasa a nadie. ¿No hay una página? Puede haber una página, sí, un streaming quizás haya. Eso habría que averiguar. Pregúntele a la manager, ¿no? Tal vez ella sabe. Que ella debe saber. Porque sí, en Colombia un montón de gente probablemente la quiera ver a ella. Obviamente. Un montón de lados. Obviamente, como hay gente que quiere ver a Pechito López, que está claro, corriendo en Europa. ¿Y cómo para verlo, Pechito López? Fox Sports 3 en este caso pasa el por ejemplo, ¿cómo se llama? No me acuerdo del torneo de esta hora él. Pero sí, lo pasan y está Pechito ahí corriendo. Fox Sports 3. 3 tiene Fox Sports. Que de sí. Que me preste el, medio. Del 1, el 2, que pasan más que nada fútbol, y el 3 es más de motor. Perfecto, bueno, me encantó. ¿Qué hay de motor que trajo usted hoy? Sí, señor. Este fin de semana es el Super TC 2000 acá en Buenos Aires, en el Gálvez, en los 200 kilómetros. Es una carrera especial porque hay un invitado por cada piloto que corre. No se pierdan... ¿Un invitado, perdón, adentro del carro? Un invitado, claro. Manejan el mismo carro, el mismo piloto y un invitado cualquiera, ¿no? Ah, a ya. X. Pero... En este caso, Matías Rossi... Que va a estar con su enemigo en la de manera deportivamente, claro, no personal, su enemigo Pechito López. Porque, claro, Matías Rossi y Pechito López son enemigos, es como si fuera Boca River, como si fuera Rafa Roger, ¿qué más decir? De acá a Argentina, no sé, Riquelme y Ortega, no sé, el mejor. Se entendió. Bueno, Pechito López y Rossi van a estar en un mismo vehículo, manejando ese mismo Toyota. Eso es un momento único, porque uno de los mejores pilotos de la Argentina, que es del mundo, que es Pechito, y de acá del local, que es Matías Rossi, los dos juntos en un mismo vehículo, es algo único. Y bueno, y tenemos el entrenamiento y la clasificación hoy a la tarde. También... Perdón, una pregunta. ¿Tiene que ser corredor profesional o puedo llamar al de la película al transportador? No, profesional. Pechito López es recontra profesional en este caso. Si no lo llamo al del pelado, al del transportador. Ah, entonces no es que podía ser cualquiera, no es que me podía subir yo. No, un piloto cualquiera del ámbito nacional, que no sé, puede ser uno del test que probablemente que esté corriendo en alguna disciplina. Claro, no digo cualquiera de hasta. No, o sea, ahora lo entiendo bien, pero claro, porque hay que conducir ese auto a esa velocidad. Claro, tenés que conducir, claro. Agarra a Toyota y te dice. Y obviamente tenés licencia. ¿Quién me pusiste acá a manejar? Me rompió la caja de cambio. A Juan Pérez lo pusimos. Bueno. Y para terminar, también tenemos la Fórmula 1 en Malasia, que eso es muy temprano, recontra temprano. Hay que estar trasnochando ahí. 3 de la mañana, muy temprano. Claro, tempranísimo. O 5 de la mañana. La pole position se la ganó Lewis Hamilton otra vez. Vamos, Lewis. Que ya es un fuerte candidato a ganar el título. Pero la noticia es que el francés Romain Grosjean obtuvo un accidente justo en la etapa de entrenamiento, chocó su auto, un golpe muy fuerte. Un video para que puedan ver el accidente de Grosjean en la página de la Fórmula 1 de Star. ¿Sabés cuál fue el motivo? La FIA analizó y dijo que había salido una de las cubiertas de las ruedas, ¿viste? ¿Se le salió la cubierta? Sí. ¿Qué pasó? Ahí tienen que despedir al que... Un despiste y tuvo que, y chocó justo ahí en la... En el despiste donde están las publicidades, viste, ahí. ¿Pero en el despiste perdió la rueda o alguien se olvidó de ajustarla y se le siguió? Sí, debe ser un mal laburo del ingeniero de pista, quizás. Ya van a decir, porque eso siempre después informa. Sí, sí, ya la FIA informó de eso, pero bueno, porque Grosjean, igual está bien, ya está todo bien, pasa que, bueno, el entrenamiento no le fue nada bien, y espero que en la clasificación le vaya mejor, ¿no? Y bueno, eso es lo que tengo de este fin de semana. Te tienen para ver a Hamilton ganar, o a Vettel, quizás se lo puede pasar, o si no, de competitividad pasan a ser equipo Pechito López y Matías Rossi juntos. Eso es único. Bien. Mucho de automovilismo, amigo, ¿eh? De poquito fue metiendo automovilismo, ya tenemos en la cabeza varios corredores, ya sabemos que está terminando la Fórmula 1, sí, este señor. Especial 200 kilómetros, dijiste, con conductor... Un especial con un invitado... Acá en Buenos Aires, en el Galvez, en el Villa Lugano, ahí donde haces el examen para sacarte el registro, ahí. Sí, el otro día el capitán me dice que fue a ver la competencia de esos que corren, que son de velocidad, de explosión, ¿cómo es, Emma? Los Mitchells. Es fanático de los Mitchells. Muy bueno. No sabía que había Mitchells acá. Sí, sí, ya siempre nos contaba que iba a ver con el hijo. Claro. Uh-huh. Sí, el otro día fue, me contó, le dije, sacó una foto para el cruce, bueno, la próxima. Para la próxima. El capitán, como que mucha tecnología esa de foto y eso no maneja. Bien, amigos, hacemos la despedida, ya estamos, nos encontramos el martes que viene. Bueno, a mí el miércoles, no el martes, pero sí. El miércoles con Luca. Igual el martes voy a estar yo ahí escuchándolos del otro lado, así que claro, tranquilo. Sí. Bien, bien. Bueno, el Raúl también nos encontramos, todo nos bien. Encontramos hoy, último martes. Día, nos promocionamos más la obra. Ya está. ¿Qué hacemos? ¿Me disfrazo de silla y entro como una silla y hago sí, sí, silla? Bueno, pues ya, que ya nos quedamos sin entradas. Hace cuatro sábados que te vengo prometiendo que voy a ir. Estuvieron vendiéndolas tipo como Mercado Libre, te vende una lapicera más la entrada para las dignidades. Sí, sí, sí, sí, algo así. Bueno, felicitaciones, dijo que cuatro facturas lindo. Y una entrada para la obra, distintas promociones. Nos vemos hoy a la noche, amigo. Dale, gracias. Gracias. La nueva voz de la radiofonía argentina online. Gracias, Marian. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Amigo, Emma, ya quedó como locutora. No, le sacamos el micrófono. Y falta el micrófono para el operador, que prometo arreglarlo. Estamos con esa y estamos siguiendo un micrófono. El tercer micrófono de la radio. Gracias, Emma, en la producción, en la musicalización, y obviamente la operación técnica. ¿Nos fuimos? No, chao. Hasta el martes que viene. Chao. Es hora que te busques una vida mejor. Y si llegas a encontrar, no te olvides de mí, ni de todos los hermanos que murieron por vos. Porque solo tengo una vida y muchas, muchas, muchas fichas para jugar. No voy a buscar la salida, yo voy a quedarme acá. Give me fire, give me that which I desire.